desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. Y a ti, a toda la audiencia de X36 Centenario en todo el país y también en todo el mundo. Bueno, queremos escucharte porque nos propusiste varios temas interesantes. Bueno, me alegro mucho que haya sido de vuestro periodístico interés, amigos, en esta hermosa mañana de primavera, prácticamente, sí. Acá en Montevideo. Sí, sí, totalmente. Por suerte que siga así todo mayo. Escucha, y un poco de lluvia, por supuesto, ¿verdad? Sí. Porque si no, vamos a tomar mucha agua salada. Sí. Lo que te quería decir es que hubieron varios estrenos en Montevideo y yo elegí, uno de ellos para ver en el día de ayer, no por interés estrictamente personal, sino porque estaba en varias salas. Que es uno de los problemas que estamos teniendo en nuestra capital, que se estrenan, o se dicen estrenar varias películas, pero únicamente va en una sala, en un solo horario. Por ejemplo, es el caso tanto de documentales nacionales como internacionales, es el caso del documental sobre Federico Moreira, sí. Que puede estar muy interesante, pero solo se ve en una sala en determinado horario, y algo pasa igual con el documental de Fernando León de Aranoa sobre el famosísimo cantautor español, pero que únicamente podemos ver en un horario determinado, en determinada sala. Por lo cual yo, inevitablemente este cronista, lidiando con los ómnibus, que a veces pasan en hora y otros no, con el boleto que es más de un dólar, y con los entreverados horarios y versiones posibles de las películas, porque a veces vienen también traducidas, para peor todavía, claro. ¿No? No tuve más remedio que ir a ver el film, que me pareció extremadamente interesante, aunque los avances no tanto, pero me la jugué, llamado Sombras de un Crimen. No sé si alguno tuvo la opción de ver este asesinato fílmico. No. ¿Todavía? No. Bueno, no te perdés absolutamente de nada. El título original de la película es Marlowe, y la vi puesto que es una coproducción irlando-hispano-franco, pero más aún que por la producción y por la número de actores importantes, como es el caso de Diane Kruger, Jessica Lange, que apareció, Alan Cumming también, lo vi fundamentalmente porque está en la dirección un estupendo hombre de cine de los últimos 20, 30 años, que es Neil Jordan. No sé si lo recuerdan, pero Neil Jordan, que hoy tiene 73 años, que es un británico, hizo películas como Mona Lisa en 1986, un film policial muy duro. También hizo Entrevista con Vampiro, una película en 1994, donde estaba Tom Cruise, una vez más estupendo, que es un gran actor. Pero fundamentalmente deben recordarlo, amigos oyentes, por la película Juego de las Lágrimas. Un film del año 1992 que marcó década, por así decirlo, y que tuvo Oscar al mejor guión original y varios premios a nivel internacional. Una película sobre los guerrilleros del IRA, sobre un guerrillero en particular que escapa a una emboscada, con actuaciones, y también es una película que aborda temas que tienen que ver con la raza, con la religión, con las ideologías y con algo que está hoy muy de moda, como es el transgénero o los géneros en la sexualidad humana. Todo esto ya lo adelantaba el gran Neil Jordan en El Juego de las Lágrimas, título original, con gente como el gran Forest Whitaker en uno de sus mejores momentos de actuación. Bueno, esta película, en cambio, Sombras de un Crimen, es un film que parece haber sido dirigido por cualquiera menos por Jordan, el cual además tiene, y lo voy a destacar haciendo un poquito de historia del cine reciente, grandes seriales para la televisión. Destaco Los Borgia, no sé si alguien la vio, se dio bastante hace unos 10 años en Canal 5. Sí, de nombre me acuerdo. En torno a justamente el reinado de la familia aragonesa que llegó a ser al papado de Europa. allá por 1492, un film, una miniserie que se editó, una serie, perdón, televisiva que se editó entre el 2011 y 2013, con actuaciones espectaculares de gente como Jeremy Irons, por ejemplo, y el gran Sam Harris. Sam Harris es un actor que siempre está como en papeles secundarios, pero lo que hace es absolutamente magistral. Es un actor profundo, penetrante, acá hace de el asesino contratado por el papado Borgia, por la dinastía Borgia, que fue temible en su momento para conquistar Europa desde el punto de vista religioso y bélico y político. Y acá Sam Harris, que lo podemos ver hoy por hoy en el streaming, en una estupenda película llamada El Extraño, haciendo de coprotagonista del film. Si pueden verla en el streaming, véanla, en torno a un asesino serial, fundamentalmente de niños. El Extraño se llama. ¿Perdón? El Extraño. El Extraño, El Extraño. Está Sam Harris ahí, magistral como siempre. Y la serie Los Borgias Ángeles, que estás por ahí, me acabo de escucharte, se dio en Canal 5. Ojo, y es. Vimos muchos capítulos, a cuál de ellos mejor, dirigido por Neil Jordan. Canal 5, además, acá estamos con el 5, me anuncia recientemente que hoy, a partir de las 22, va a haber un ciclo llamado Cine de Culto. Y hoy dan para mí la que es la mejor película de Federico Fellini, llamada La Estrada, con Giulietta Mazzini, que está impresionante. Es una película de los 50, si no la vieron, véanla, y si la vieron, repásenla todas las veces que quieran, puesto que es un film monumental. Volviendo a Sombras de un Crimen, cuyo título original es Marlowe, muchos recordarán quién es Philip Marlowe, ¿no? Es un personaje creado en la ficción, que es un detective, que lo contratan para desentrañar situaciones desde el punto de vista policial muy sórdidas, por así decirlo. Y bueno, y acá es una vez más Marlowe en la pantalla grande, protagonizado por Liam Neeson, un hombre que debe tener un problema en los nervios trigéminos, digo yo, los famosos pares craneanos, puesto que su cara ya prácticamente no se mueve. Pase lo que pase, él es siempre con la misma máscara, está impasible en cada uno de sus rostros. Y Neeson hace de Marlowe. Y bueno, y la película es un largo, pero un largo y un largo andar de este individuo intentando encontrar a por qué lo contrata una amante de una persona muy glamorosa, o una especie de examante de un millonario, y lo van golpeando en diferentes etapas de la película, le dan las tales palizas, nunca lo matan por suerte, porque si no se termina ahí la película y no nos daría tiempo para una larga siesta, y va encontrando obviamente con mentiras tras mentiras. Lo que a mí más me llamó la atención de la película, y lo digo, es que es de alguna forma una especie de barata copia de lo que hizo otro gran cineasta, en este caso ya un poquito mejor, ¿verdad? Y que ya está en la historia del cine, un hombre increíble de todo punto de vista, como es el gran Roman Polanski. Roman Polanski ha hecho cantidad enorme de películas, pero fundamentalmente tiene una que es de primer nivel. Entre otras tantas, El hombre creador, por ejemplo, del bebé de la Rosa María, La danza de los vampiros. Más recientemente hizo otras películas sobre temas éticos militares, pero hay una que se identifica con esta, que es casi copia fiel, llamada Barrio Chino, del año 1974, en aquel momento estrenada, me acuerdo, con bombos y platillos en el gran cine Censa, con las actuaciones magistrales de Nicholson, Jack Nicholson me refiero, John Huston aparece en pantalla, director de cine, pero además también actor, y en aquel momento la hermosa Faye Dunaway, la recuerdan, porque además hizo de Bonnie and Clyde en una película de Walter Hill también, en otras de sus grandes actuaciones. Barrio Chino del 74, básicamente lo mismo, es Los Ángeles, ¿verdad? La ciudad de Los Ángeles en los 30, que no es la actual Los Ángeles, autos viejos y un detective contratado para hacer una tarea que luego él se ve envuelto en una serie de intrigas que nada tienen que ver, para lo cual fue contratado, y bueno, va de paliza en paliza, salvándose milagrosamente con un Jack Nicholson que está absolutamente excepcional en un momento culminante y en ascenso directo de su carrera. Esta película tiene evidentemente muchas conexiones. Aquella, además, Barrio Chino hacía denuncias, fíjate tú, sobre la corrupción inmobiliaria en relación a los altos precios de los inmuebles de Los Ángeles, que estaban creciendo en forma desmelenada, no de Montevideo, que siguen creciendo, sino de Los Ángeles, ¿verdad? Y también sobre la corrupción y la venta del agua que estaba dentro de ese complot policial que el detective Nicholson va a intentar desentrañar con muy mal éxito para su gestión. Bien, dicho esto, no recomendamos entonces Sombras de un crimen, ¿verdad? Fernando, ¿puedes repetir el nombre de esta película que estás diciendo? Sí, como no, es un clásico de los clásicos del cine policial, cine negro, Barrio Chino, 1974. Si mal no recuerdo, aparece el mismo director, Roman Polanski, en una escena muy sordida en la cual la mafia lo agarra, lo pone contra la pared, le dice: dejate de investigar temas que tienen que ver con el agua, en las represas, y le cortan la nariz al mismísimo detective protagonizado por el gran Jack Nicholson. Un título de los importantes de un director sumamente importante como es Polanski, que estuvo a punto hace unos años de venir a nuestro país, si mal no recuerdo, el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, y por motivo de agenda no lograron pescar a este petiso polaco que filma en toda Europa buscando capitales para sus películas siempre muy personales y muy inteligentes. Dicho esto, Ángeles, si te parece, quiero aclarar que a mí me gustó mucho la actuación, fundamentalmente de Guillermo Francella en la película La Extorsión. Algunos oyentes me han dicho que el film no es tan bueno como yo comenté. A mí me pareció un thriller policial que está muy bien. Hasta la mitad, ahí ya empieza a alargarse un poco, le digo a los oyentes que me han estado comentando esto, pero Francella trabaja muy bien. Y otro oyente muy querido, una amiga oyente muy querido, me decía que Francella no solo se lo puede ver en la serie, en el streaming Granizo, haciendo de meteorólogo que se equivoca, sino también en otra serie llamado El Encargado o El Portero, me decía esta oyente. El Encargado es en torno a un fenómeno que se está dando hoy por hoy, que es estos seres, por lo que me han comentado, que están en la pantalla de la puerta del edificio. ¿Ubican? Sí. ¿Cómo no? Que no son porteros. Sí, claro. Pero están ahí, claro, mirándote. Y bueno, en torno a eso se arma una serie televisiva que se ve en el streaming, en una de las tantas cadenas que ya hay hoy por hoy, compitiendo cada vez más duramente con el cine, diría yo, y Francella obviamente está muy bien. De todas maneras, no creo que supere sus dos grandes actuaciones que ustedes recordarán en la película El Secreto de sus Ojos, que prácticamente no se lo reconoce, y en el sórdido policial llamado El Clan, que se llegó a ver incluso en la pantalla chica, ¿verdad? Sí, terrible. Bien, estamos con cine argentino, entonces, y antes de pasar al auge del documental nacional, que es muy importante, yo quiero recomendar una entrañable, pero así, película que los va a conmover, llamado Empieza el baile, una película de Marina Cereceschi, un film realmente lleno de vueltas de tuerca en su libreto, donde uno va, como yo dije la semana próxima pasada, sin duda alguna poder disfrutar a los actores. Diría yo que va a disfrutar enormemente a dos de ellos, a Jorge Marrale, que es enternecedor su actuación, y también a la estupenda Mercedes Morán, que se consagra como una primera actriz de la pantalla cinematográfica de los hermanos orientales que están en la otra parte del Río de la Plata. Grandinetti Darío está como siempre, básicamente, seco, serio, alto, y es una historia que tiene que ver con el Océano Atlántico, tiene que ver con aquellos que están en España, que vuelven por los recuerdos que el baile y los amores traen a nuestro estuario platense. Y es también un road movie muy, muy a lo latinoamericano, en una combi. que se está destartalando, al igual que ellos en parte se están un poco destartalando por los años y por los duros recuerdos que los van cercando, y en un viaje iniciático que se hace desde Buenos Aires hasta Misiones, en la búsqueda de un descendiente de una pareja, se van revelando amores, desencuentros y desamores, en una película que evidentemente está dirigida al corazón. 99 minutos que por momentos uno dice caemos en el melodrama, sonamos, y no, es más, la historia más sobre el final va adquiriendo algunos ribetes absurdos que lo acercan, que la acercan a comedia negra, con un enorme tino y capacidad en la dirección de esta chica llamada Marina Cereceschi, que aquí nos permite reencontrarnos una vez más con ese cine de la vecina orilla, que tiene, reitero, una enorme variedad de propuestas, tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica. Dicho esto, si no tiene nada para agregar desde los estudios centrales, no. A lo que estoy diciendo, porque no tengo un buen retorno en este momento. No, te estamos escuchando bien. No, es la interferencia del nuevo satélite, con seguridad, y de la nueva planta, que está cada día más potente. Sí. No, pero te escuchamos bien, Fernando. Ah, bueno, estupendo. Entonces seguimos. Mira, puse en el fax que les envié en la noche de ayer, en la tinta pilca, un poco descolorida está, che, pero no importa, que estamos en un cierto auge del documental uruguayo. Sí. Yo tuve la suerte de ver, por ejemplo, y todavía no se estrenó, un monumental documental llamado Achugarri Monumental, uh-huh. Que está muy bien y que nos hace aprender bastante sobre el mundo de la escultura, que es muy complicado, por cierto, a pequeña, mediana y gran escala. También sobre las galerías de arte, el mundo del arte. Cuando se estrene vamos a comentarlo, digo yo, porque como yo pensé que se iba a estrenar y no se estrenó, lo vimos en avant premier en la sala Cita Rosa, una sala en la cual no es apta, diría yo, para ver cine, más bien para conciertos, por un problema de la ubicación de las diferentes butacas que no permiten desde diferentes lugares apreciar bien la película, y la pantalla no está a la altura de la potencia hoy por hoy que tienen muchas pantallas del cine comercial. Dicho esto, igual el documental de Achugarri Monumental hay que verlo, puesto que es la vida de un hombre dedicado a trabajar en el mármol, a hacer esculturas, en fin, una cosa muy, pero muy interesante. Pero también muy interesante es Federico el Grande, la película de Nicolás Jardim, que se estrena en el día de hoy, que es sobre la vida de ese gran deportista nacional que es Federico Moreira. Tuvimos la posibilidad de conversar con él en estas últimas horas. Perdón, ¿me decías, Marcelo? Tuvimos la posibilidad de conversar con Jardim en estas últimas horas acá en la radio. Ah, qué bueno, yo justo no enganché, si bien ayer los escuché toda la mañana, no enganché la nota con Jardim, pero te diré que este es uno de los grandes héroes, no Jardim, sino Moreira, que tenemos en el deporte. Ese deporte que en este país muchas veces desgraciadamente se ve reducido a ese mundillo del fútbol, de los millonarios que van tras la pelota y los dólares. Y acá este es un deporte que lo practica gente muy humilde, con mucha vocación, con mucha fuerza, y me parece que el documental de 74 minutos de del año 22 lo refleja muy, pero muy bien. No lo pudimos ver porque va únicamente en la sala auditorio. Nelly Guitiño, me parece, a las 21 horas, tal vez vayan en alguna otra sala, pero puntualmente en un solo horario. Y dentro de los documentales también habría que tener en cuenta Con Pensamiento de Caracol, documental uruguayo de Zachary Fagundes, que muestra al famoso accidente geográfico denominado Cabo Polonio, un lugar absolutamente único en el mundo y fantástico, en el Océano Atlántico, donde viven 70 personas. Y acá creo que la fallita que tiene este documental, que obtiene muy buenas imágenes del Polonio y alrededores, es que más que ir a buscar a los pobladores originarios, van en busca de aquellos que están transitoriamente viviendo allí. Entonces entrevista con tino periodístico a una pareja de venezolanos, después hay un flaco que viene de Polonia dando vueltas y se estancó ahí y quedó fascinado. En fin, no son, digamos, personajes representativos del Polonio, que ya ha tenido varias incursiones en la lente nacional, y creo que da para hacer una excelente película de ficción el lugar ese, las dunas que están antes del Polonio, que es Punta del Castillo, un lugar absolutamente mágico, al igual que bueno, el Cerro de la Buena Vista. Dicho esto, y como estamos ya en los minutos finales y no queremos robarles un minuto a la gente de Centenario, recomendamos Air, la historia detrás del logo, una película de Ben Affleck, no es la ópera prima, pero parecería ser como su gran película, que nos muestra muy bien la mentalidad empresarial del capitalismo norteamericano en la década de los 70. Una película muy hablada, con estupendas actuaciones, con Matt Damon bien rellenito, con un Ben Affleck siempre impecable. En fin, un título para pensar cómo funciona el capitalismo verdadero en la década, a finales de lo que es el siglo XX. Y antes de tener que despedirme, puesto que el cucú de imprescindibles tiranos, yo tengo la obligación de mandar un fuerte saludo a todos los trabajadores de la cultura que van a estar descansando, supongo yo, el próximo lunes, primero de mayo. Y no quiero hacer un saludo general, sino que quiero hacer un saludo puntual, sobre todo a aquellos trabajadores de la cultura del interior del país, si se me permite. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, a la gente que entre el 12, del 12 al 14 de mayo próximo, en la ciudad legendaria, hay que decirlo así, de Paysandú, hacen lo que sería el 19º Encuentro Regional de la Asociación de Teatros del Interior, más conocido como ATI. Van a participar allí 7 grupos amateur provenientes de Cardona, que está en Soriano, Fray Ventos, capital de Río Negro, Yung, que se disputa ser la capital, y Paysandú. Son 7 obras que se van a realizar en salas salas independientes pertenecientes al Teatro Itinerante de Paysandú, un gran grupo de teatro que está en busca de sala, pero ya va a tener la sala aparentemente en este año, en el Espacio Cultural Arte Teatro del Grupo Teatral Los Winis y en la sala Carlos Brusa. Todo esto, la entrada cuesta 200 pesos PAN, se puede hacer 2x1, y por 500 pesos PAN el público que llegue al norte de nuestro querido país, a la heroica ciudad del Padre Sandú, a Paysandú, por 500 pesos ven las 7 obras y tienen un buen empacho teatral el próximo 12 de mayo. De todo esto vamos a ampliar en futuras ediciones, y entonces a través de este fuerte abrazo hacia el norte de nuestro territorio, a los trabajadores del Teatro Independiente de Montevideo, por supuesto, pero también del interior, puesto que hemos sido de los pocos cronistas de cine y de teatro que estuvimos en 1983 en lo que fue el encuentro de teatros de grupos sanduceros en el grupo teatral Cine Club, y que de ahí en más esto devino en las famosas bienales de teatro, de las cuales pudimos participar en algunas en el 95, en algunas conferencias de prensa acá en el 97, y bueno, y ahora por suerte de la mano de Grupo Itinerantes, llevado adelante entre otra gente por Horacio Merlo, sale adelante este encuentro de teatro, y de mi parte decirles a todos los trabajadores de la cultura que esto es un ejemplo de lo que es la vocación por, bueno, por mostrarse, por llevar a escena textos de interés y por reavivar una vez más el teatro independiente, que es gratuito para los que lo hacen, no tanto para los que van a verlo. Así que felicitamos a este encuentro desde aquí y a todos los trabajadores de la cultura que el próximo 1 de mayo van también a tener su día. Bien, Fernando, hasta el viernes que viene. Hasta el viernes, que pasen todos lo mejor posible. too.